Pues continuamos esta tarde en la Campa de Villalar, esta jornada reivindicativa en la que, como ya os comentaba, queridos oyentes, se están dando cita a diferentes personas de todos los ámbitos de nuestra región, colectivos sociales y también colectivos laborales. Tenemos en esta mesa, en este estudio improvisado de Radio Onda Expansiva, a un compañero que proviene de la provincia de Zamora, que nos va a hablar de la realidad de los bomberos forestales, que están ahora mismo viendo una situación de conflicto laboral con los diferentes entes en los que su actividad se encuentra desarrollando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que nos planteamos, y una de las preguntas, quizás la primera que es necesario plantearte, compañero, es ¿qué reivindicación tienen ahora mismo el colectivo de bomberos forestales? Te paso el micro, te lo acercas por favor a la boca y nos cuentas. A ver, lo primero, daros las gracias a vosotros por dejarnos expresar aquí. Y bueno, vamos al... El lío está que estamos reivindicando pues que tengamos una categoría profesional reconocida, que sí existe en el ámbito laboral, pero no nos la conceden, ni en la contratación, ni a la hora de tener tus ventajas sociales, ¿sabes?, de laborales. Entonces estamos exigiendo esto, la categoría de bombero forestal, que sí existe y no se conceden los contratos, tanto en la administración pública como las empresas privadas, ¿sabes? Nos contratan pues de camionero, conductor de autobomba, o peón manguerista, o peón de brigadas, pero en realidad no te ponen bombero forestal por ninguna parte, con lo consecuente que es que en caso de que haya alguna historia pues no te reconoce que tengas un accidente de bombero, simplemente es otro tipo de cosas. Y después pues mejores en las condiciones laborales, más que nada en el intervalo de tiempo que se trabaja solo en la campaña de alto riesgo, trabajamos 4 meses prácticamente el 80% del operativo. Y creemos que es bastante insuficiente, ¿sabes? Entonces, pues eso, reivindicamos ese tipo de cosas. Tener un poquito más de formación, ¿sabes? A nivel de todo, tanto de conductores como de mangueristas, de cómo compaginar compañeros entre ellos, cómo atacar los fuegos entre todos a la vez, no cada uno por un lado, y cosas así, ¿sabes? ¿Cómo es, una de las preguntas que quizás se plantean nuestros oyentes que están allá al otro lado del ordenador a través de ondaexpansiva.net, es cómo es la jornada cotidiana de un retén forestal, de un bombero forestal? ¿Es cierto que es una jornada compleja? ¿Es cierto que, como plantean algunas voces, que si en realidad no hay un incendio no se trabaja? Cuéntanos, vamos a desmentir algunos tópicos. Pues mira, en mi caso yo soy un conductor de camión. El día que no tenemos fuego, pues la comarca la tenemos que más o menos transitar a ver cómo están los caminos, tenerlos operativos y limpios sobre todo para que, por ejemplo, una rama no te rompa la cabina del camión, porque claro, acudes a un incendio y vas directo al incendio, ¿no? Entonces tienes que tener los sitios para transitar libres de maleza y tal. Y el día que no tenemos incendio estamos transitando los caminos, limpiándolos sobre la marcha. En el caso de los Romeos, que son las brigadas que van en los coches, ellos están también jornadas enteras con desbrozadoras, motosierras, limpiando monte, limpiando accesos y todo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que este tipo de operaciones también se deberían realizar más en invierno que en verano, porque de todos es sabido que los fuegos apagan, se extinguen mejor en invierno, eliminando la maleza, que es la que puede provocarlos luego en verano, ¿sabes? Y después, automáticamente, nada más que se detecta un fuego, se deja de hacer lo que se está haciendo, se recoge todo, se pone uno el EPI de labor y apagar el fuego. La cuestión nos parece sencilla, pero a la vez es bastante compleja. ¿Por qué creéis que ya sea desde la empresa privada o desde las instituciones públicas no se os quiere reconocer la categoría de bombero forestal? Porque el trabajo que hacéis es exactamente ese, ¿no? Pues la verdad, no lo sabemos, porque encima no son incrementos salariales ni cosas así que se puedan reivindicar. Simplemente es que si tú estás apagando fuegos, pues te contraten de bombero, no te contraten de camionero y te digan, si un día tienes un accidente, ¿y qué hace usted conduciendo allí si no es bombero?, ¿sabes? Entonces son ciertas cosas que tienen un pequeño vacío por ahí y estamos tratando de reivindicarlas para que se corrija, ¿sabes? Entre las diferentes reivindicaciones que estáis llevando a cabo, a mí me gustaría que nos hablaras de cuáles son las que habéis hecho y cuáles tenéis en cartera que os gustaría plantear en el futuro. ¿Qué reivindicaciones habéis realizado para que esta situación trate de salir a la luz pública? Pues actualmente estamos recogiendo firmas a través de asociaciones de trabajadores de bomberos forestales y cuando tengamos las suficientes firmas se entregarán al Ministerio solicitando este tipo de actuaciones, ¿no? Pues consolidar la categoría de bombero forestal, un poquito más de preparación a la hora de que tengamos más profesionalidad, ¿sabes? Porque con buena voluntad está claro que hay veces que no llega. Necesitamos una formación más exhaustiva de bombero forestal, en este caso, ¿sabes? Y luego, pues poder trabajar más tiempo, no solo 4 meses al año. Porque está claro que no puedes ser un profesional si ves que con 4 meses de trabajo al año no puedes continuar con la vida, ¿sabes? Entonces muchas veces estamos obligados a dejar este oficio que nos gusta, que hemos estudiado para esto o lo que sea. Estamos obligados a dejarlo porque no nos llega para trabajar todo el año y la verdad es bastante triste. ¿Qué alternativas entonces tiene una persona que se dedica a vuestro oficio cuando en los meses de invierno, de otoño, no está contratada? ¿Son personas que se quedan un poco a la expectativa, formándose? ¿Son personas que son contratadas? ¿Son personas que están estudiando? ¿Son personas que realizan otros trabajos? Mira, aquí en este operativo, una vez que dejas de trabajar, es búscate la vida, ¿sabes? Tú llegas y tienes buena mano, conocimientos o lo que sea, te contrata alguien o vuelves a, yo que sé, a los oficios de antaño, pues a conducir otro camión en mi caso, o a la construcción o lo que haya. Llega la campaña, te vuelves a incorporar al servicio, al operativo, acaba la campaña y otro tanto. Estás en vilo, no sabes si vas a poder continuar trabajando o te toca esperar a la campaña que viene sin haber podido trabajar, claro. Pues muchas gracias, compañero, muchas gracias por las palabras y habernos explicado la realidad compleja del mundo de los bomberos y retenes forestales. Conocemos compañeros que están bastante cerca nuestros que están realizando este trabajo. Ánimo en vuestras reivindicaciones. No es la primera vez que estáis en Bellalar, ¿verdad? Sí, este es el cuarto año consecutivo que hemos montado la caseta de bomberos forestales y mira, agradecer a toda la gente que nos acompaña, que viene a firmar a las peticiones que solicitamos y la verdad que nos dan mucho ánimo que la gente nos reconozca a nosotros también, porque aquí viene gente a título personal, ¿sabes? La gente pasa, se informa y si están de acuerdo firman y si no, pues continuamos todos para adelante y muy agradecidos, ¿sabes? Muchas gracias, ánimo y adelante, porque sin bomberos forestales la cosa se puede poner compleja, ¿no? Sobre todo con estas temperaturas y estas faltas de lluvia. Un saludo, compañero, adelante, muchas gracias, que haya mucha suerte.